serie de atentados a otras fuerzas populares. Ahí, en pocos días después, un dirigente radical de Franja Morada, su casa fue invadida por personajes que lo apretaron e incluso lo cortaron con una navaja. Uh-huh. Y en esos mismos días, en una manifestación que había en la calle, fue llevado por delante un integrante de el partido Nueva Dirigencia, uh-huh. Que fue embestido por un auto en plena manifestación, y resulta de que este auto después era un auto de la gobernación. En Capital Federal, un dirigente estudiantil nuestro de la Facultad de Ciencias Sociales también sufrió un atentado en su lugar de trabajo. Se bajaron varias personas de un auto a la madrugada y le tirotearon el lugar de trabajo. Rudny, todos estos atentados, todos estos hechos, digamos, ¿se concentran después de algún hecho en particular, por ejemplo, después del asesinato de Cabezas, o son cosas que se vienen sucediendo a lo largo de varios años? Bueno, nosotros hemos sufrido en el último año, año y medio, una serie de hechos de persecución, dentro de los cuales estuvo la apertura o el intento de apertura de la causa a través de una denuncia al Ministerio del Interior en el juzgado del doctor Liporace. Uh-huh. Y a partir de los últimos meses, durante este año, ha habido una serie de hechos, digamos, en periodos más cortos y con carácter más grave. Nosotros, todos los hechos de intimidación y de persecución de cualquier tipo que hemos venido sufriendo, permanentemente hemos girado las denuncias a los juzgados correspondientes. Fundamentalmente, en el periodo en que estaba abierta la causa en el juzgado del doctor Liporace, concentramos el envío de todas las denuncias a este juzgado. O sea, todos estos atentados que nosotros hemos sufrido, todos estos hechos de persecución que nosotros hemos sufrido, están radicadas las denuncias en los juzgados correspondientes, ya sea en las provincias o aquí en la Capital Federal. ¿Hay alguno que ya tiene alguna resolución? No hay ninguno que tenga resolución. Uh-huh. En esto sabemos cuál es la operatoria en general que se utiliza. O sea, para avanzar con falsas denuncias contra nuestra organización, en general, digamos, la resolución de los juzgados suele ser rápida. Cuando se denuncian atentados a aprete, no solamente contra nuestra organización, sino contra periodistas y contra dirigentes populares en general, bueno, está visto desde el atentado al periodista José Luis Cabeza en adelante, de que estos hechos se prolongan en el tiempo hasta llegar a ninguna resolución y ninguna investigación seria respecto a los responsables. Rudny, ¿y ustedes quiénes piensan que son los responsables? ¿De qué sector viene esto? Nosotros responsabilizamos directamente al gobierno. Ajá. Porque creemos de que ahí está la responsabilidad principal, no solamente respecto a garantizar la libertad de expresión de partidos populares como el nuestro, y la seguridad con la que nosotros debemos y podemos movernos, sino creemos de que es significativo de que el gobierno se empeñe permanentemente de acusarnos en los estados judiciales, y también ante cuando suceden hechos políticos permanente de movilizaciones o de manifestaciones, permanentemente de apuntarnos como responsables de desmanes o de hechos que están por fuera de las leyes. Entonces, nosotros entendemos que toda esta operatoria del gobierno es claramente preparatoria de situaciones que después se suceden como las persecuciones o atentados que nosotros venimos sufriendo. Isaac Rudnick, dirigente de la Corriente Patria Libre, bueno, le agradecemos que nos haya informado acerca de lo que está ocurriendo contra, en realidad, Patria Libre. Y bueno, esperamos que, obviamente, que esto no pase más y que se encuentre a los verdaderos responsables, ¿no? Le agradezco mucho en nombre mío y de nuestra organización que dé a difusión todos estos hechos. Rondin, muy buenos días. Buenos días. Hasta luego. Todos tenemos cara y señal. Los que estamos viviendo, los ya vividos y todos los que caminan, se arrastran o vuelan. Todos tenemos cara y señal. Eso creen los mayas. Y creen que la señal es más cara que la cara visible. Por tu señal te reconocerán. Así como se reconoce a la tribu por su señal en el 88.7. Que mueve más dinero en el mundo es, por ejemplo, el narcotráfico, y el otro negocio que mueve más dinero en el mundo es la venta de armas. Así que yo pienso que los países, por ejemplo, la Argentina debería dedicarse a eso, paga la deuda externa y nos dejan tranquilos, hermano. La semana pasada, la asesora del ministro de Economía, Roque Fernández, la asesora en temas laborales, que es Carola Pesino, le aconsejó a la gente de que vive en lugares económicamente inactivos o sin inversión, por decirlo de alguna manera, agarró y les aconsejó que se mudaran, que se fueran a vivir a otro lado, así nomás, ¿viste? Acá no pasa naranja, yo me las tomo, haciendo una similitud, decía Carola Pesino, con lo que pasa en Estados Unidos. La gente migra para conseguir un buen trabajo. Pero este aquí, que según un estudio realizado por la economista Silvia Montoya de la Fundación Mediterránea, no sé si le suena a Cavallo, según un estudio, decía, de esta economista, la migración en la Argentina es comparable a la de Estados Unidos. Nada más que en Estados Unidos la gente migra con la esperanza de ganar un salario mejor. En Argentina, si la gente no migra, no come. Ahora faltan 2 minutos para las 9 de la mañana. La temperatura 6 grados 7 décimas. La sensación... Expresión de que no me importa lo que piensan, voy a blanquear a quien... tiene realmente conexiones, se había conectado con todos los ministros, esto se queda en evidencia por la tecnología actual, en cuanto a las llamadas, etcétera. Bueno, ahora lo vamos a recibir oficialmente para no tenerlo que recibir o tener contactos de otra manera, y cuando hay ante esto una manifestación cívica, un aspecto realmente claro de la situación en cuanto a que la gente protesta con un bocinazo, que es una forma de expresarse, que esto, y manifestación pública de la oposición, entonces nos viene a decir esto, así que él, nosotros que somos víctimas de las políticas gubernamentales, de los manejos y de la asociación que se hace entre el poder político, bueno, el poder económico marginal o que tiene realmente visos de ilegalidad y de abuso del poder y de prácticamente el peligro que nos pone a todos los ciudadanos el que un supuesto empresario prácticamente dependan las cosas más esenciales y estratégicas de un Estado en sus manos está. Entonces se enoja el presidente. Realmente, ¿será que como siempre cuando los que gobiernan ven que ha bajado su credibilidad en la sociedad, amenazan o atemorizan? Yo me acuerdo cuando Alfonsín decía yo la democracia, en la pasada elección Menem planteaba yo la desestabilización, uh-huh. y ahora, ¿qué dice? Yo hago el caos. Tal cual. Mari Sánchez, ¿cuánto tiene que ver, digamos, muchos dicen que todas estas explosiones de Menem tienen que ver en realidad con la interna Menem Dualde? ¿Cuánto cree usted que tiene que ver esta puja entre Menem y Dualde por el 99 con todo esto? No, por supuesto que sí, que tiene muchísimo. Cuando hay un poder así tan concentrado como el presidente Menem tiene o tuvo, y además junto con esto se usa ese poder siempre con una estrategia o una cultura del ejercicio del poder, que es cómo aplasto al que no está de acuerdo conmigo, porque esta es parte de la lógica menemista, si lo ha hecho, aunque con todos, no solamente con gente de su partido, sino el abrazo del oso del Pacto de Olivos y así permanentemente. Bueno, nosotros lo decíamos ya cuando en el 95, que era muy peligroso el cuadro de situación que se venía hacia el 99, porque Menem no iba a resignar fácilmente el que no iba a poder, el renunciar a una tercera reelección. Uh-huh. Y esto es así, ¿no? Y el gobernador de la provincia de Buenos Aires obviamente fue construyendo un entretejido que todos conocemos perfectamente, en el cual con un gran poder económico hizo una red también muy, muy sólida, que tenía, incluía la policía de la provincia de Buenos Aires en la relación con el poder en Gran Buenos Aires, situaciones realmente que todos sabemos que tienen, están también en el límite de serio, sinuoso límite entre lo que es el poder económico en la provincia de Buenos Aires, con todo lo que la provincia de Buenos Aires está atravesada, del tráfico de droga, del crecimiento del consumo y el tráfico de droga o el menudeo de droga en el Gran Buenos Aires. Todas estas situaciones, junto con la pobreza en este momento, los altos índices de desocupación, estamos en una situación muy seria. Y bueno, pero con un poder muy fuerte también del gobernador de la provincia de Buenos Aires, planteando, como sabemos todos, y lo hizo, es claro, su decisión de ser el sucesor natural de Menem. Uh-huh. Entonces acá, sin duda, estamos ante una guerra prácticamente de interna, si lo habíamos advertido, pero no es una interna común, es una lucha del poder atravesado por la corrupción. Y esto es parte de las cosas que teníamos todos más temor que sucediera, y la convicción de que iba a suceder, porque no tienen límites para retener el poder económico, el poder político, y sobre todo el no tener peligro ante la justicia que algún día en nuestro país tendremos que tener, para que las cosas que ha hecho este gobierno no queden sin realmente la sanción que corresponde civil, ¿no? Uh-huh. Diputada Mari Sánchez, le agradecemos su opinión para esta mañana de Arde Buenos Aires, ¿eh? Gracias a ustedes. Que tenga buen día. Adiós. CGT, DGI, ART. El mundo está abreviado. La radio no. La tribu 88.7. Una radio, otro mundo. OSDE Dinario. Un mundo de servicios para la salud. En Caballito, José María Moreno 53. Teléfono 901-0729. Aprende a hacer radio en la radio. Los talleres de la tribu. Para chicos, adolescentes, jóvenes y adultos. Informate en el 865-7554. O si no, en la tribu. Lambaré 873. ¿Usted creía que la atención personalizada en materia de talleres mecánicos no existía? Traiga su automóvil a Talleres Casteca y compruebe la diferencia. Benefíciese con... Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo le va? Bien, va, bien, más o menos, con frío y preocupada, así. Bueno, queríamos saber cuál es su apreciación, tanto personal como miembro del radicalismo, de estas acusaciones del presidente Menem. Bueno, tan desagradable como la sensación térmica que hoy está apareciendo en la mañana, el presidente Menem no tiene ningún derecho a acusar a la oposición de ser, digamos, la responsable de su humor, y tampoco la responsable de los actos que comete y los errores que desarrolla. Y por tanto, digamos, esta extravagancia que el presidente Menem acaba de formular al decir de que la oposición que golpea los cuarteles y que está en una actitud golpista es realmente, debe ser realmente rechazada, porque ni en la sociedad ni en las fuerzas políticas de oposición hay deseo de que el señor presidente Menem no termine su mandato, muy por el contrario. Usted dice que el presidente Menem no tiene derecho. ¿Por qué no tiene derecho? Porque el presidente Menem tiene que asumir sus errores y tiene que asumir sus connivencias y complicidades, y el presidente Menem tiene que asumir también que determinados personajes que rodean su gabinete están desgastados y absolutamente sintonicidad en la sociedad y en el diálogo político de la Argentina. Y en consecuencia debe elegir nuevos hombres, mejorar su funcionamiento. Todavía quedan 2 años de su mandato, hay muchos problemas en la agenda argentina que hay que resolver, no todo se ha sido resuelto, ni todo ha sido digamos tan optimista como marca el presidente Menem. Y me parece que lo que tiene que hacer es abocarse a trabajar y a seguir gobernando, dejarse de internismos suicidas, dejarse de seleccionar peligrosos personajes que pueden terminar llevándolo a tesis, digamos, de fujimorización del poder en la Argentina. Bailar. El señor Granillo sí. Campo, que como usted recordará si tiene memoria, se tuvo que ir de este gobierno allá por el 90, 91, 92, porque había sido el autor intelectual de un decreto que tenía la finalidad de suspender las funciones del Congreso. O sea que, digamos, el presidente Menem, cuando dice golpistas, debería mirar sus propios actos, ¿no? Diputado Bailac, ante todas estas cosas que usted venía enumerando, de las que tiene que hacerse cargo el presidente Menem, ¿qué es lo que hace la oposición para que el presidente Menem se haga cargo de esto? Bueno, en primer lugar, poner estas partículas de realidad negativa que tiene el gobierno y que sufre la sociedad argentina, ponerla en la mesa de discusión y de debate en Argentina. La oposición ha solicitado un voto de censura al jefe de gabinete por la actitud que tuvo de recibir a Yabrán de la manera que lo hizo. La oposición le aporta al presidente Menem datos acerca de la peligrosidad que encierran determinadas decisiones que vinculan a poderosos empresarios, como el caso de Yabrán. La oposición trabaja en el marco de la discusión de los problemas sociales para promover proyectos de alternativa que le permitan al presidente Menem resolver algunas de estas cuestiones. Digamos, la oposición tiene también algunos errores, por qué no decirlo, en términos de sintetizar, en el caso del FREPASO algunas veces, los problemas de la sociedad con psicologismos, como creer que la sociedad resuelve los problemas tocando bocina, pero lo cierto es que como imagen para el gobierno, el bocinazo que se escuchó, el atronador bocinazo que se escuchó el otro día, debería llevarlo a hacer reflexionarse a sí mismo y no cometer los errores que comete el gobierno. Bailac, me da pie para una pregunta, una cuestión que realmente, al menos a mí, me preocupa bastante, y que es, bueno, usted hablaba de esto del voto de censura contra Rodríguez porque recibía a Yabrán, etcétera, etcétera. Simple, vamos a poner en claro, porque por ahí el oyente dice, porque recibió a Yabrán, que es un empresario más, según la tesis del gobierno, voto de censura. Digamos, porque recibió el jefe de gabinete, que es el principal ministro y el que actúa ejecutando el presupuesto y actúa por delegación del presidente. Es decir, la figura más importante del gabinete es como si Yabrán hubiera sido recibido por el propio presidente de la Nación. ¿No? Sí, sí, sí. No, aparte el símbolo de que haya sido recibido en la Casa Rosada. Pero a lo que voy es... digo, hablábamos, bueno, de todas las cosas que viene padeciendo la gente, la crisis social, y justamente el debate por la crisis social ya van para 4 semanas que se viene postergando en el Congreso. Pero usted sabe, como bien como yo, que esta postergación no obedece a la voluntad de la oposición, obedece a las dificultades que el oficialismo tiene para articular una propuesta que pueda ser votada en el Parlamento. Digamos, acá hay un proyecto de concentración de los programas sociales, de contralor de la ejecución de esos programas sociales y de federalización de las decisiones de esos programas sociales, que no ha podido ser conciliado aún con el gabinete de Menem por parte del bloque oficialista, que es el proyecto PUEDES. Por otro lado, el oficialismo se niega a discutir en el marco de la Cámara las necesarias impulsos de políticas que en el contexto social activen el empleo o visualicen de qué manera resolverle los problemas a los jefes de familia que están sin empleo. Esto no quiere discutirlo el oficialismo. Y entonces estamos, sí, trasladando este debate semana a semana, pero en realidad porque no le podemos dar conclusión, porque una conclusión seria, sin duda, es hacer una propuesta, y esa propuesta el oficialismo no la tiene todavía conciliada, ni adentro del bloque ni fuera del bloque. Por último, diputado Bailac, la oposición o el radicalismo, o el radicalismo y el Frente y el resto de los partidos, ¿piensan, no sé, tomar alguna medida judicial o alguna medida de otro tipo contra estas declaraciones del presidente? Mire, yo en el día de hoy voy a presentar un proyecto, obviamente, de declaración que pediremos que sea tratado con urgencia la semana que viene, rechazando las expresiones presidenciales. Las medidas judiciales en este país, sobre juicios de valor que realiza el presidente, no sirven. En todo caso, las que sirven y consolidan el sistema son las medidas judiciales tendientes a responsabilizar en cada caso, las situaciones de corrupción que han sido denunciadas reiteradamente. Yo creo que el juicio de valor del presidente Menem, descabellado, exorbitado, excedido, debe tener el contrapunto respectivo en el marco de la discusión del Parlamento, que es una discusión institucional y que debe reafirmar, como estoy seguro la mayoría de los argentinos queremos reafirmar, la vigencia democrática, y que el presidente Menem termine su mandato con tranquilidad. Diputado Juan Pablo Bailac, le agradecemos esta opinión en Arde Buenos Aires. En días de frío. Sí, pero acá adentro está todo bien, ¿eh? Bueno, me alegro mucho. Bueno. Adiós. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. El conocimiento se fuga, las garantías se fugan. Empujate, empujate. Faltan 20 minutos para las 9 de la mañana. Continúa el juicio oral y público contra Enrique Gorrerán Merlo y Ana María Sibori por el ataque al cuartel de La Tablada. Uno de los testimonios que se consideraba clave o muy importante en este caso era el de Rubén Dri, que es docente de la Facultad de Ciencias Sociales, pero que también fue militante del movimiento Todos por la Patria. Estamos precisamente comunicados con él en este momento. Dri, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ayer parece que se esperaba bastante su testimonio. Usted fue citado a declarar por la defensa, por la acusación. ¿Cómo es esto? Sí, bueno, es bastante difícil entenderlo. Yo creí que era citado por la fiscalía. Fíjese usted, no pensé que fuese citado por la defensa. Uh-huh. Realmente por algo, por un acontecimiento en el que yo no solo no participé, sino que me había retirado del movimiento hacía más de un año. Ajá, ¿y por qué lo citan a declarar a usted? Bueno, es que eso es lo que no se entiende. Ah, ¿nadie le explicó? Nadie me explicó, absolutamente nadie me explicó. Ah, ¿y usted no preguntó tampoco? Es que yo, para mí era claro que me citaba la fiscalía. Uh-huh. Mi sospecha era que la fiscalía quería probar que que nosotros habíamos tenido una discusión, que nos habíamos separado por la discusión de la lucha armada. Ajá. Y que nosotros, que por lo tanto el MTP ya iba a una organización armada desde aquella época. Ajá, y usted se oponía a eso. Bueno, eso es lo que quería, eso es lo que suponíamos, lo que suponía yo que era el motivo de la citación. Uh-huh. Pero en realidad nunca se discutió eso, sino que el motivo de nuestra separación fue una cosa totalmente distinta. Fue el problema político de si el MTP debía ser una organización de cuadros de vanguardia o si debía ser un movimiento amplio que debía seguir trabajando con amplios sectores sociales, políticos, culturales, etcétera, ¿no? Entonces, esta era la discusión de fondo. Uh-huh. Suponíamos que era ese el motivo de la citación. Sí. Pero bueno, no ha sido ese. Uh-huh. O sea que finalmente, entonces, en concreto, usted fue citado por la defensa de Gorriarán. Así me notificaron ahí. Ajá. Y lo que querían demostrar, entonces, era ¿qué? Bueno, eso es lo que hay que preguntar. ¿Qué querían demostrar con mi citación? Uh-huh. ¿Y usted cree que después de la declaración suya, en realidad lo que quedó allí en concreto, en todo caso, es que el MTP fue militarizado por Gorriarán Merlo? No, de ninguna manera. Porque eso nosotros, yo no lo puedo saber eso. Porque si yo me retiro con esa discusión política, después no sé qué es lo que pasa. Porque ya no pertenezco más a la organización. Claro. Y entonces, digamos que lo que usted fue a declarar en ese tribunal fue que usted se separó del MTP por cuestiones políticas. Exactamente. Punto. Uh-huh. Dri, ¿cuál es su posición hoy con respecto a Gorriarán? Bueno, mire, yo realmente no quiero vertir opiniones sobre Gorriarán porque él está procesado. Creo que no es honesto de mi parte. Ajá, nosotros, ni tampoco sobre el ataque al cuartel. Y bueno, sobre el ataque al cuartel es clara mi posición, eso sí. Yo creo que, bueno, ha sido un error grave, ¿no? Un error político. Creo que en ese sentido yo siempre lo he condenado, ¿no? Uh-huh. Ahí sí puedo emitir una opinión, porque eso es una opinión pública, además es una opinión política, ¿no? Yo creo que ahí han cometido un error grave y los efectos, bueno, demuestran eso, ¿no? Uh-huh. Una pregunta más. El MTP dice que sus declaraciones en el juicio anterior... ¿Sí? Habían contribuido a la condena a las personas que finalmente fueron condenadas. Bueno, mire una cosa, sí, me alegro que me haga esa pregunta. Hay una situación previa. Pensar, por ejemplo, que ahora mis declaraciones o cualquier declaración pueden agravar o no la condena de Gorriarán es estar en otro planeta. Gorriarán ahora está condenado previamente a este juicio. Este juicio se hace, ¿no es cierto?, porque hay que hacerlo. Pero ellos decían por el juicio anterior. Pensar que los de la tablada se iban a salvar por unas declaraciones más tibias, más fuertes o lo que sea, es también estar en otro planeta, es poner la culpabilidad donde no existe. Eso en primer lugar. Uh-huh. En segundo lugar, en mis declaraciones, primero hay que ver el contexto de esas declaraciones. Sí. El contexto que era un mes después del asalto a la tablada, donde nosotros estábamos sospechados también de estar en ese involucrados. Uh-huh. Y naturalmente teníamos que nosotros hacer las aclaraciones correspondientes. Esas aclaraciones pueden ser más o menos felices. Ahora bien, un testigo solamente atestigua aquello que entra por sus sentidos, aquello que él ha visto, ha oído o ha sentido, pero no una opinión. Uh-huh. Ahí hay determinadas opiniones que el fiscal utiliza, pero que las utiliza de una forma totalmente tramposa. Si yo digo, a mí me parecía o yo creía, eso no sirve. Uh-huh. Y el fiscal utiliza declaraciones de este tipo. Si yo digo, A mí me parece que el MTP podía tener un ala militar. Eso que lo diga un testigo no sirve, porque eso no ha entrado por sus sentidos, es el parecer de cualquier ciudadano. ¿Usted entonces, cree que habría que impugnar entonces aquel juicio? Bueno, es que ese juicio ha estado impugnado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya. Las irregularidades de aquel juicio son demasiado evidentes. Sí, pero acá no se hace nada por eso. Bueno, pero es que... ¿qué está pasando con estos tribunales? ¿Qué pasó con el caso María Soledad? ¿Qué pasa con el caso Carrasco? ¿Qué pasa con el caso aquí Cabezas? Todos estos acontecimientos con fuertes contenidos políticos, los tribunales argentinos no los solucionan, no los pueden solucionar. Son juicios que están que están cargados de una invalidez muy muy fuerte. Entonces, y esto lleva a veces a confusiones, creer que una declaración así, porque la utiliza el fiscal, ¿no es cierto?, culpabiliza a quien la hizo. Bien, Rubén Dri, le agradecemos su información y su opinión en esta mañana de FM La Tribu, ¿eh? Bueno, quedo a su disposición. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. 88.7 MHz. La Tribu, La Tribu. Radio Faquín. ¡Ay, qué linda la naturaleza! ¡Qué hermoso! Señor, ¿qué está haciendo acá? Acá estoy pescando. ¿Pescando? Señor, acá hay, pero no tiene hilo. Exactamente. Y tampoco hay agua, porque esto es un pantano. Yo no jodo a los peces no me joden a mí. Así es nuestra naturaleza. Para liberar a las masas oprimidas, Caballito de Batalla, de lunes a viernes a las 9:30. A las 9:30 no, a las 9. Buenos Aires arde. Un par de cuestiones. Los otros días...